muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Los mecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. ¡Chicos de la calle! ¡La carne enseña a andar! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Buenas noches. Hola. Aunque no parezca, estás escuchando Catado Pain. Yo creo que es la primera vez que hemos empezado el programa con un tema así. No, estaba guay. Pero con un tema tan hoy. Ya tan ves, de hoy. Ya ves, chaval. Y nada, que de momento no está aquí la locutora habitual. Porque no quiere estar. No quiere estar, porque has venido tú y ha dicho, entonces me niego. Y nada, pero dentro de un ratillo le podrá el reconcome por dentro y vendrá corriendo aquí. Y nada, ¿qué era esto? Pues era Layos Lau, que es un grupo de París y que es un grupazo y que espero verlos dentro de poquito en Tafalla, en Navarra. Y que nada, que será ahí el son de París y bueno, creo que el cantante es el mismo que los Marabouts. Oh. Y este es un rollo que vamos, que es la hostia. Este han sacado un LP hace nada. Y es la re hostia, vamos, todo el mundo está alucinando con este grupo. Yo he puesto esta por poner una, porque es que va, tiene canciones de todos los tipos. Y eso. ¿Y esta canción se llama 1789? Sí, va sobre la Revolución Francesa y tal, hostia. El levantamiento del pueblo y que guillotinas y esas cosas. Y como decías que se llama el grupo, Lyos Law. La ley del león. La ley, sí. Por eso lo has traído tú, ¿no? Por eso te han llegado al corazón este grupo. Ya, sí. Y lo que me ha hecho gracia es aquí en el nombre de la canción, que hacen como los raperos y como Beyoncé y esta gente. ¿Por? Que Fit, Come Intercept. No, porque canta, canta el de Come Intercept. Bueno, el que era el cantante de Come Intercept, que es un grupazo de los 80. Ah, guay. De allí. De hoy. Bueno, muy no bien. Sé si eran de París, pero... Pues nada, que... Bueno, de hecho, Lyos Law son los que aparecen en el videoclip de Beyoncé. Ah, los que se han forrado con este videoclip, ¿no? Sí. Hostia, joder, pero el videoclip no ha salido todavía a la luz, ¿no? No, yo creo que yo vi una parte que aparece en 10 segundos, pero no puede ser una canción de un minuto. No, no, será un adelanto de... un tráiler del... Sí, la canción va sobre... la canción de la tía esa va como... de en plan río de que el levantamiento de las mujeres y tal, como muy... O sea, la letra estaba curiosa, sí. La verdad. Habrá que escucharla y sobre todo ver el videoclip, que seguro que no tiene ningún desperdicio. ¿Te imaginas que ahora empiezan a cantantes del renombre de Beyoncé a empezar a contratar a jóvenes punks, skins? Es que es un rollo que si lo haces bien queda bien. Sí, claro. Ahora, el siguiente creo que dicen que va a ser Julio Iglesias. Yo voy a ir bien vestido a todos los conciertos para ver si me ve algo, alguien y me, ¿no?, fichan. Ya ves. Bueno, pues nada, que yo quería poner canciones, pero no sé por qué no, esto no me carga. El pen. Sí, porque hoy he pasado de traer vinilos porque quería poner uno que os quedasteis vosotros. ¿Cuál? El super LP que nos han traído desde Tierras Norteñas. Sí. Que al final los llevasteis los tres. Pero bueno, aquí ahora ya aquí lo tengo. Que... ¿por dónde empezar? Porque hay cosas muy buenas y sobre todo hay una que tengo que esperar a que venga Edurne, porque tiene un poco más de cultura musical que tú en cuanto a las muñeces y comercialidades. ¿Sí? Y podrá entender el guiño que tiene esa canción. El guiño. Sí, sí. De momento vamos con un grupo bastante raro, pero que tiene un nombre que me parece... Yo creo que entre los cinco mejores nombres para un grupo de punk que he escuchado en la entre vida. Entre los cinco. Entre los cinco, bueno, no sabría decir el mejor, hay muchos. Pero este, sin duda, por lo menos, el mejor grupo, nombre de grupo holandés que he visto. Se llama, era un grupo de principios de los 80 que se llama Jesus and the Gospel Fuckers. O sea, increíble. Yo conozco a los Jesus Skins. Eso no tiene gracia. Esto es, o sea, lo que es el gospel, ¿no? Sí, música de negros, ¿no? No. ¿No? Sí, no. O sea, el gospel es canciones de estas ahí rollo... alabanzas al Señor y todo esto que solían cantar los negros ahí en las oficinas, en las iglesias, y que popularizó esta Whoopi Goldberg con su película Sister Act, que tú no has visto, como no has visto ninguna película en tu vida. En fin, que nada, que no tengo nada de información sobre este grupo, más allá de que esto es una demo que sacaron en el año 82... Y que tiene un sonido bastante guarro y cerdo. Pero que hacen hardcore ahí, no, a punk, sucio. Ah. No, hacen punk ahí, tampoco... O sea, un hardcore punk, pero tampoco hay ruido. Es más ruido por la grabación y demás que por el propio estilo que hacen. Y la canción se llama Kill the Police. A ver qué te parece este clásico. Yeah. Pues aquí estaban los Jesus and the Gospel Fuckers. Muy rico. Que te han molado, ¿no? Sí. La verdad es que están muy bien. Y se hacen punk. Sí, no, alguna otra canción tiene así algún ramalazo, pero muy, muy pequeñito. O sea, es pum, pum, vamos, que... Punk que punk. Y nada, que esto es una demo que sacaron en casete, como ya he dicho, en el año 82, y consta de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones. A cada cual mejor. Como debe ser. Y la portada es muy... O sea, me parece muy curiosa el diseño de la cinta... Porque la portada tiene un dibujo, pero que ocupa solo como la mitad de la cinta, sí. En la que sale el nombre y una especie de Jesucristo en una cruz. Bueno, una especie, no, un Jesucristo en una cruz, pero que la cruz son dos pollas cruzadas. Nada más que la que es vertical es unos huevos con una polla y lo otro, y la horizontal son los extremos, tienen dos glandes. Y luego... O sea, que realmente hay tres. Ahí sí, sería como tres. Y no, pero lo curioso no es eso, sino que en la propia portada te viene un recuadro que pone cara A con las canciones y los minutos, y cara B con las canciones y los minutos. En la propia portada, en vez de por detrás. Claro, y por detrás viene, como supongo que será el sello que lo sacó, que pone Brand y un escudo así aguileño. Y luego al lado otro recuadro donde pone... Donde pone quién toca cada cosa. No sé, curioso grupo y muy buena música que hacían. Muy bien. ¿Y qué nos vas a poner tú ahora? Pues voy a poner a Nuevo Catecismo Católico, también siguiendo con Jesús. Que, joder, este disco, el Noise ese, lo escuché hasta la saciedad hace unos años. Sí. Y que este me parece, vamos, un grupazo. Yo esto no lo he escuchado mucho, pero lo poco que he escuchado, la verdad es que está muy guapo. Es que es punk rock ahí, me encanta, la verdad. Y este disco ha sido realmente el que más he escuchado. Y, vamos, es el tipo de grupo que sí me gustaría ver en directo y tal. ¿Pero esto ya no sigue o no sigue? Yo creo que sí, relativamente poco tocaron. Ya. El típico vídeo de estos de Barcelona, de Punkique, tocando hace un año así. Sí, no, puede ser o revival de estos. Y o sí, yo creo, y sí, hace poco vi un. Sí, yo creo que sí. Poco, pues, pero tal. Y vamos, ya sabe, canciones en inglés, canciones en castellano. Iba a poner una en castellano. La de Quizás No Haya Mañana. Y que es que. O sea, este disco en serio lo escuché muchísimo en su día. No, yo ya te digo que es el típico grupo que tampoco es que me haya escuchado discos enteros y cada X tiempo, por lo que sea, solo escucho una canción te y digo, da... hostia, qué buenos. Y luego no vuelvo a pasar de ellos. Claro, es del rollo como el grupo de La Perrera, pues La Evolución, sí. Punk rock ahí y tal. Ah. Y esta gente pues creo que son de Donosti, del País Vasco. Pues vamos. Venga. Con ellos. Ahí va. Quizás no haya mañana. Y esperar no sirve de nada. ¿Cuánto tiempo piensas que puedes aguardar? ¿O es que acaso necesitas que te dé la señal? Los chicos no encuentran motivación. El tedio los hundió, la resignación. Pues yo no puedo imaginar una agonía peor. Porque puede que ya no quede nada. Y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. Tú tienes la decisión, porque quizás no haya mañana. Esperar no sirve de nada. No consigo entender esa obsesión de dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. El tiempo solo no lo puedes perder. No vuelva atrás, no se puede tener. Los segundos que han deprisa y no sabes qué hacer. Porque puede que ya no quede nada. Y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. Tú tienes la decisión, porque quizás no haya mañana. Espera. De nada, la tu aburrida vida dejas pasar. Pues ahí estaban... Nuevo Catecismo Católico. Exactamente. Que quería comentarle una cosa antes de que se me olvide, y es preguntar a la audiencia, a esos millones de oyentes que tenemos, ¿sí?, que si están teniendo problemas con a la hora de entrar en nuestro blog. Porque a mí, por lo menos, me ha empezado a pasar que cuando quiero entrar al blog, sobre todo como a la página principal, se me queda bloqueado. Y empieza a quedarse bloqueado prácticamente, yo creo, que todo internet. Y yo pensaba que era simplemente, yo que sé, alguna movida de mi ordenador, pero no, sí, resulta que a Luis también le pasaba lo mismo. Y entonces quiero saber si es que solo nos pasa a nosotros, porque... Ahí en casa no se ve bien, no sé. Ya, es que en otros sitios se ve bien y es, no sé. Entonces a veces pasa que hay códigos que crean errores dentro, sí, de la página raras y tal, y a veces... tal, pues para saberlo y modificarlo y que vuelva a funcionar como... Que lo dejen en el chat o llamen al 914-269-12 y puedes llamarnos y contarnos vuestras penas. Como ya hicimos hace un programa o dos, que empezamos aquí el consultorio sexual. Pero nadie llamó, ¿no? No, porque la gente es tímida para contar sus mierdas sexuales que tienen. En fin, que nada, que ahora, como estamos haciendo ahí un vis-a-vis, pues ahora me toca a mí. Y quiero poner un grupo que ya que estamos hablando ahí de... Hemos puesto varios grupos relacionados con la religión. Vamos a poner otro que también está relacionado, que se llaman PIS. O sea, es decir, no tiene ninguna relación, pero me molaba. Y el caso que son de Berlín, también han sacado una cinta, nada más que unos añitos después que estos holandeses. Estos lo sacaron el año pasado, en el 2013. Y pues nada, no tengo tampoco mucha más información, ya que es un grupo nuevo de allí, de Alemania. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es la cinta, que está presentada como si fuera una Biblia, que ahí sí que es, ¿no?, la correlación. Y una Biblia en la que lo abres e incluso las hojas están como en ese color que se te quedan los libros muy muy antiguos, que sí, como sepia. Sí, exacto, rollito sepia ahí. Y nada, y esto sí que le dan al hardcore y al punk más noise. Y es puro ruido para la gente que le guste que le sangren los oídos y el culo a la vez que escuchan un grupo. Este es ideal. Y como no podía ser de otra manera, como estamos aquí con rollos religiosos, vamos con su canción que se llama Rest in Peace. Así que ahí van estos berlineses. ¿Qué te ha parecido este punk sucio, contundente, sencillo y divino? A mí me encanta, este grupo. Además, las dos voces creo que conjugan muy bien. Esa voz grave. ¿Quién está ahí? Repitiendo cosas. Ha llegado la desertora. Y nada, que mientras se acopla voy a poner una canción rápida. Bueno, que no es rápida en realidad, pero sí, la voy a poner rápidamente. Venga. De la sección de Mandanga, Disapta y sus amigos. Esta vez hemos traído a All Trees, porque empieza dentro de bien poquito, a mediados de marzo, su gira por Europa desde Portugal, porque este es un grupo cantautor afincado en Portugal y que ya tiene varias fechas que por ahí. Que sí, ya lo vi un día. Y ya contaremos un poquito más cuando se vayan afianzando esas fechas. Se cantan en inglés, ¿no? En inglés y en portugués. Y en portugués también tiene alguna. Y yo quería poner la canción que, a ver, yo creo que... Pero, la... ¿por qué es...? No, dime, entiendo. No, dime. ¿Por qué es Disapta y sus amigos? Ajá. ¿Cómo se nota que no escuchan nuestro programa? Que me parece muy, muy fuerte, ¿eh? En fin, Disapta... O sea, si salen desde Portugal... Si son porque de... aquí estuvo haciendo de las suyas el señor Josep. Ah, que es uno de los de Disapta. Ah, vale. Ahí está. Vale. Que si hubiera escuchado todos los programas, sabes que siempre que ponemos un grupo en esta sección, o uno de los Disapta toca, o está muy fuerte. O tiene un primo que toca. Exacto. Es más, tendré que preguntarles qué primos tienen que toquen grupos para poder ponerlos aquí. Así que sin más, vamos con All Trees y la canción Capitalist Won't Let Me Eat, que me parece... ¿Qué significa? ¿Capitalismo? Durne, tú eres la que no quiero terminar de cagarla. Capitalism won't let me eat. El capitalismo no me deja comer, no me dejará comer. El capitalismo no me dejará comer, como... Muy bien. Bien ha dicho. Y el caso que esta canción me recuerda bastante así al rollito grunge. Así que a ver qué os parece. Venga. I'm going to stop eating at all the food from the shopping mall and it's all made in factories apart from kids of third world countries. Jorge, ¿qué te ha parecido este homenaje a tu grupo preferido, los Pixies? ¿Los? Pixies. No conocer los Pixies. Ya lo sé, por eso lo he dicho. No, esta canción tiene mucha influencia de la canción mítica de los Pixies, que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre y no sé, me mola mogollón All Trees. Pues yo escuché el Van Can un día y tal, pero no lo escuché con mucha... Pero me gusta, es que me gusta así ese rollito. Mm. Y a lo mejor escuchaste ese, cuando tenía lo anterior y tal, que yo, que era como con peor sonido y eso. No sé. Sí, o bueno, aunque me gustaría que tocasen, no que tocasen, sino que cantaran en portugués. Y en portugués tienen una. ¿Eh? Que en portugués tienen una, o esto es catalán, no lo sé. No tanto en inglés. Aquí pone Alca Bandeira. Eso sí, eso es portugués. Alza Bandeira. Ah, pues es Alza catalán. Alza la Bandeira. No, me lo estoy pensando, estoy haciendo catalufo. Que es que esa canción ya la pusimos aquí, la de ya. Alza la Bandeira, o como se pronuncie. Y nada, que así que... Qué buena es esa banda, me gustó mucho, ¿eh? Joder. De hecho, ¿sabes lo que venía? ¿Tienes aquí el CDS de las versiones? No. Ah, vale. Bueno, que no versiones ahí. Es que tenía ganas de escuchar la que hace ese grupazo de los Weepers. Ah. Y quería ponerla. Y pues nada, que te toca poner canción a cada eso por acabar de venir. Yo llego aquí de lista y me toca poner una canción. Se ha colado como las viejas en la cola de la pescadería. ¿Qué te dices? Si solo tengo una barra pan. Y luego la ves que tiene a 5 niños ahí extorsionados trayendo bolsas. Pues eso, solo llevo una canción hoy, ¿no? Que eso, que tenía ganas de escucharos del Vice Piraten, que hace un montón que no los ponemos aquí, y de hecho... ¿Quiénes son? Una banda polaca, de hacen punk a dos voces. Perfecto. Y tal, y tenía muchas ganas, y de hecho ya haré el próximo, me voy a currar y entre ellos los volveré a meter, porque los echaba de menos. Así que nada, busqué una primera canción ahí al azar, que ha saltado, de hecho esta peña ya tiene muchos años... Yo creo que ya ni siquiera están en activo. Así que, nada. Esta canción se llama Zion Train. Eso es. Así que ahí van estos polacos. Sí. Estáis escuchando lo que le gusta ahora a Edurne, que está tan flipada. Baile de salón esto. Edurne está tan flipada con los grupos de punk polaco que ya cualquier música polaca le parece bien. Porque es la movida que yo creo que más bien este grupo se llama Zion Train y la canción se llama Elder Ways Piraten. Vamos a escuchar un poquito más, a ver qué tal. ¡Uy, qué chunga! Esto no va a mover nada, ¿eh? Esto y Manu Chao están ahí. ¿Cuándo descubriste a este enorme grupo? Jo, tío, ¿sabes qué pasa? Que yo los tengo todo bajado y como no tienen Bandcamp, he visto, es más, espérate, digo, esto será. Y estamos escuchando aquí diciendo, ¿qué mierda es eso? Que, a ver. Ay, parece que iba a cantar. No, debe ser instrumental ahí. Dios mío, vale, pues ahora buscaré una canción de verdad. No sé, no espírate, a ver si pone el YouTube o algo. No, pero me da a mí que este grupo va a estar chungo. Ahora mira bien, porque creo que una vez que cuando los pusiste de las primeras veces, lo busqué ahí rollo, pues al YouTube hay alguna canción y creo que me costó. Pero bueno, ahora probamos. Vale. Pues voy a poner la canción que estaba esperando que vinieras tú, porque me vuelvo a colar también delante de Jorge, porque son polacos. Ah, guay. Para resarcirse. Vale. Y a ver si tú los conoces, que lo dudo, que se llaman De Presja, se escribe. Sí. De Presja, y esto es de una demo que sacaron en el año 89. Sí. O sea, hace ya unos cuantos añitos. Y la verdad es que no sé si este grupo siguen en activo o tal, pero no sé, me parecen súper auténticos. Y el caso, que voy a poner una canción que se llama Discoteca, pero en... O sea, es la misma canción que he puesto yo antes, ¿no? Exacto. Tú has puesto una canción de discoteca, pero yo voy a poner una canción de unos punks anarquistas de Polonia del año 89 que se cargaban en la discoteca. No lo sé, porque hay un guiño en mitad de la canción y a ver si eres capaz de decirme. Venga, qué guiño es. Ahí va. Malują, dzieci się malują, dzieci estado de discoteca, de canibater, y se bajaba de tamañí, proyebañí. Boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, Szachy, krótkie spódnice, piją alkohol, palą papierosy. Już nie wychodzą, kurwy na ulicę. Dzisiaj dyskoteka, święto dyskomanów na dyskotece. Jest wesoło, dyskoteka, dyskomani. Potem biją się wokoło, dyskomani. Pojebani. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, kochane kuleczki, kochani synowie, matki nie wiedzą, co robią ich dzieci. O ich sekretach nigdy się nie dowie. Dzisiaj dyskoteka, święto dyskomanów na dyskotece. Jest wesoło, dyskoteka, dyskomani. Potem biją się wokoło, dyskomani. Pojebani. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Tilita marinera, ¿eh? ¿Qué os parece este grupo de punk con pianito? Pues a ver, a mí me ha parecido lo primero, que hacen un rollo gypsy punk al principio. Bruta. A mí me encanta. Hacen una mezcla de eso, de tal, de rollo rumano gitano. Sí. La cabra. Luego, sí, sí. Luego hacen, al principio la canción es la de Smell Like Teen Spirit. ¿En serio? Joder, ¿dónde está? A ver, hostia, algo me sonaba, pero a ver. Exactamente igual, mira. Ponla otra vez. A ver, espera, que le pincha queda dos veces, es que no sale el reproductor, ¿no? Como siempre. No. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se cansa. ¡Ah, mire! No, para nada, te confunde. No, te confunde. Bueno, vale, pues a ver esto, ¿qué os parece? Es lo mismo. ¿Sabes qué canción es? La de... la del FIFA. La de... Gina. La de FIFA. Eso es Son Chu de Blur. Esa. Pues esa también me recuerda. Oh, Dios. Y luego, tío, pero, el mitad del Boys, Boys, Boys. O sea, que boys, en Polonia boys, también tela. Triunfó Sabrina. Sí, sí, sí. Allí también enseñó una teta en Nacho Vieja, como alguien más en España. Ya, a ver, yo creo que eso... Pero esa, ¿ese programa fue solo aquí o era diferido de...? No, no, hombre, ese programa era solo aquí. Ah, porque pues esta, era un programa seguramente presentado por Ramón García o de eso, y que supuso un algo muy grande para España. Pues yo me acuerdo de ser pequeño y empezar estar en casa de unos vecinos y empezar un hombre bastante mayor a decir, hola, hola, que se le ven las tetas, que se le ven las tetas. Joder, y decir, y yo de pequeño no entender nada, o sea, y decir, pero ¿qué está pasando aquí? Tela marinera. Pues vaya, vaya. El otro día, tío, me estuve viendo cuando fue Nochevieja, sí, un documental de los mejores momentos. No, como de grupos de los años, o sea, de punk, de desde los finales de los 70 hasta los 90 y tal. Y la verdad que me dijiste. Sí, modernada de esta de la 2, que pusieron en Nochevieja, la verdad que bastante interesante. Y en Nochevieja. Sí, sí, sí, sí. Y que tú estabas borracho en el sofá. Es que no salí que hasta después muy tarde cuando me recogió Johnny de casa. ¿Tú cómo estabas inconsciente con tu coma etílico? y me puso la florecita esa que te cuando te invitan a salir como, ¿sabes? En la muñeca. Que Jorge no es que sabe, no pues, como no ve películas, no ve películas tiene... americanas, tío. No ve películas en general. Es una tontería que cuando el chico te invitaba a la fiesta del baile, ¿sabes? Sí. Pues te ponían una pulserita con una flor así y era como que pomposa. Te pedían. Sí, bueno, yo que es una puta mierda. Pero vamos, que... Pues sí. El caso que pusieron el vídeo ese y entre ellos salió Sabrina. No, ya sé que no tenía que ver con el punk, pero bueno, metían como vídeos también de aquella época. De la época. Y tío, joder, es que fue un, como se la salió la meloncilla, ¿eh? O sea, como que ya. Fue un momento como que no es quería, que, pero quería. O sea, pero como, es que yo creo que se estaba preparado y tener ahí el momento. Bueno, y recomiendo ver el videoclip de Sabrina de esa canción porque no tiene ningún tipo de desperdicio. No, además, es que en aquella época bailaban que se les iba la olla. Sí. No sé, me encantan los bailes de aquella época. Sí. Y las ropas. Me gustó porque en ese vídeo, en ese documental, de hecho, decía la presentadora, argumentando ahí, jo, qué pena, en aquella época todavía no sabían bailar y por eso nos podemos echar unas risas de cómo bailaban. Al revés. Y dice, porque en los años 90 se inventaron las coreografías. Afortunadamente en aquella época no había coreografías y la gente bailaba como le salía el pepote y echaban unos bailes súper improvisados y de la droga, ¿sabes? A Rick Hartley. Claro, tío. Así que, bueno, así más, que me pareció curioso eso de lo de las coreografías. Bueno, pues... ¿Has encontrado algo mientras esta estupenda charla? ¿Eh? ¿Has encontrado algo? Sí, he encontrado la canción. Así que nada, que voy a poner... Falsos del West Pirate. A los Pirate, la canción ACAP. Qué grupo que se digne no tiene una canción contra la policía. Así que nada, pues mientras colocamos a estos, voy a buscar otras cosillas. Vale. ACAB. Te decía Jenny que parecía una animadora. Totalmente. Dame una A, dame una C, es que dame una A, B. Normalmente todos los grupos que dicen algo de ACAB, ACAB, lo dicen con rabia y esta chica era como súper alegre. Sí, muerto. Eso es una maza ajenos a la tragedia. Pues que mira, que he encontrado el grupo del que estabas hablando antes de que no sé si lo he llegado a decir a la antena de lo de donde no, no llega a decir a la antena, vale. Fatal, vengo como vale. Trastocada. Pues que el otro día hablando de una banda que yo ni había descubierto, yo me la estuve petando. Se llaman Los Rizoma. Eso, Los Rizoma. Los estuve escuchando y me hizo mucha gracia porque tienen una canción guapísima en la que la letra, a ver si la encuentro, porque habla de... aquí está. Te ves muy guay en tu camiseta de los Whippers. Y con ella me vuelves loco. O loca. Tu banda me parece muy guay cuando explota en mi cabeza y pienso que me estoy volviendo loco y enfermo. Crazy. Cuando te vi, cuando miro a tus ojos, pienso que te quiero hacer el amor. Y cuando estás tocando, pienso que quiero. ¡Guau! Así que nada, sobre todo me hizo gracia lo de los, la camiseta de los Whippers. Y venía al pelo por la otra que he dicho, sí, de la versión que hacían de los Whippers, que también ha estado. Pues nada, eso. Vamos que a... Buena mezcla de garaje, grunge, punk y sonido, como diría Jorge, lo-fi. Sí, sí, totalmente. Así que nada, vamos a escuchar a esta peña que empezaron a tocar a finales del 2012. Y son de Madrid. Y son de Madrid. Tontico. A ver, pues nada, que aunque no parezca uno de ellos o varios, no creo que solo uno tocaba también en Dispain, que no tiene nada que ver con este rollo. Pues a ver qué os parece. Rizoma, Whipper Seat. Lo que no entiendo es por qué en su portada tienen a un calamar, a una bruja, a un ornitorrinco y a un espantapájaros. Pues no lo sé, pero lo podríamos preguntar en el próximo concierto en el Coco que vamos a anunciar. ¿Ah, sí? Sí, no porque vayan ellos a tocar, sino porque seguramente vayan. Ah, vale, vale. No, porque así enlazo sutilmente a contar el concierto próximo que hay este próximo sábado en el Coco. Es verdad. Que en el que vienen tres grupazos de tierras vasqueñas. vasqueña. Como es el mejor gentilicio que tiene esa gente. Que son Ura, que ya los hemos puesto aquí, Despeñaperros, que también le dan ahí al Cruz, pero más triste y más oscuro. Y luego un grupo, que es que me cago en Dios, pues no recuerdo su nombre, pero tiene componentes que todos conocemos y que hacen una mezcla entre Cruz y Black Metal. Y nada, que eso es este sábado en el Coco la Condenada a partir de las 9 de la noche. Y que no busquéis carteles por ahí porque tenéis que buscarlos mejor. Bueno, venga, a ver. Por cierto, creo que también este fin de semana había algo en la Ateneo Libertaria de Carabanchel. Hay unas cuantas charlas. Y yo no, que tú no harías eso, Jorge. Ah, vale, perdón. No chupes cosas que no son tuyas. Sí. Porque es el micro ese, tío. Yo he visto cómo gente se ha tirado pedos a ese micro. Sí. Bueno, vamos no a chupes. Ir con. ¿Por qué chupas? Lo que es. Le vide. Expliqué, le vide. ¿Qué es le vide? Pero tú. Le vide es una canción de Brutal Cherie. Que es un grupo de Canadá, ajá, de Quebec. No son de Alberta. Y desde, no. ¿De qué se ve desde la torre más alta de Canadá? Toronto entero. Venga, va, sigue. Y perdón, es mi nuevo grupo preferido. Ah, vale. Y porque iba a poner mi nuevo grupo preferido. Más que mejor mi otro nuevo grupo preferido de hoy, pero este va a ser mi nuevo grupo preferido de punk rock. Oh, yeah. Ah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Y cuál es tu grupo preferido de hoy? Hoy, porque seguro que mañana cambias. No, pues mira, desde que el otro día descubrí, gracias a un fanzine, al Riot Kids, a Gutter Snipe, que es un grupo mítico de Suecia, de hoy, que no los conocía, pues ya, tenía ya otro grupo tal, pero ha sido, pero hoy estos, pues Brutal Cherry los he conocido a través de internet, básicamente, y bueno, y pues así una página fue como de dejaste de escuchar Fresones Rebeldes. No. Eso sigo escuchándolo. Y no sé, he estado bastante flipado con algunos grupos y tal, pero de sí, punk rock no. Pero esto será otro día. Es que vale, perdón, toca. Vale, cosas, pues rápidamente, minutos. Brutal Cherie, increíbles. Venga. Pongo la canción 10 por poner cierto, alguna. ¿Brutal Cherie o Cherief o como? Brutal Cherie. Cherie. Luego me lo tienes que escribir. Chagui. Ah, Demon Chagui. Claro. Y es brutal. Chagui. Son tres, punk rock, sencillo, contundente y en tu tal. Puta cara. Y vamos, cada canción es distinta a este grupo. In the fucking face. Básicamente es para escucharlo, ¿sabes? Así que. ¿Qué le dirás a la gente que no le gusta antes de escucharlo? Escúchame esto. Si a alguien no le gusta esta mierda, esta gran mierda. Es que, vamos, no tienen que sigan escuchando sus mierdas. No. Joder. Venga, mierda, venga, mierda. Venga, que tengo que ir a dormir. Que es que. Es muy tarde para mí. brutales. Muy buenos. Van a ser mi nuevo grupo también, ¿eh? Además, lo que más me gusta es que la voz es como muy original. No se parece así a nada. La voz, sí, bueno, es que ahí me ha dado un ramalazo así al cantante de Maná en una parte concreta. Pero por lo demás... Estamos sembrados, chaval. Oye, pues venga, que nos despedimos, ¿o qué? Sí, porque si no luego se corta, vale. Y... Pues chungo. Vamos allá con los PLF, que van a venir aquí. Ahí te he visto, suelta. Así que nada. Ya está anunciado dónde, cuándo y con quién. PLF, Precambrian Disintegration. Claro, porque tiene muchas cosas. Adiós. Ahora.